Multitud, un programa que intenta organizar las grandes preguntas alrededor de un mundo y una sociedad global en permanente conflicto. Multitud, una mirada que actualiza las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación en clave latinoamericana. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre. Los sábados, de 12 a 13 horas, por Radio Kermés. Multitud. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, los vamos a estar acompañando durante 60 minutos para recorrer junto a todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. En este contexto, ustedes recordarán que hemos estado dialogando y mucho sobre lo que ocurre en la guerra en Ucrania, sobre las consecuencias que ese conflicto ha generado en Europa, sobre esta nueva fisonomía que ha adquirido la OTAN en su relación también compleja con los países europeos. Que por si esto fuera poco, hemos dialogado con periodistas rusos sobre la mirada que ellos tienen con relación a esta contienda. Y también hemos realizado un interesante paseo de análisis político sobre las convulsiones cíclicas y cada vez más seguidas que conciernen a América Latina. Sobre todo en momentos en que algunos países están atravesando momentos muy significativos, muy sensibles. No podemos nosotros escaparnos de esa caracterización. No podemos intentar escaparnos de esa caracterización de máxima sensibilidad. Los países que han tenido recientemente elecciones, cómo van evolucionando los liderazgos que aparecieron de una manera prominente, muy, muy promisoria en América Latina. En fin, nos hemos ocupado bastante de lo que ocurre en el mundo, pero hay que decir también que desde hace un tiempo a esta parte, hemos tenido una debilidad, y esa debilidad tiene que ver, en primer lugar, quizás con la estupefacción, en segundo lugar, con el estupor, y en tercer lugar, y no por ello menos importante, todo lo contrario, con el desconocimiento que tenemos nosotros de lo que está ocurriendo en China y un crecimiento que parece indetenible en un contexto, en un planisferio de multipolaridad creciente, donde el gran país oriental está marcando el ritmo que seguramente lo llevará a ser la principal potencia del mundo de manera indiscutible en los próximos años. Para quienes nos escuchan sábado a sábado, quiero decirles que hace muy pocos días, el pasado 3 de este mes de julio, hubo un discurso muy comentado de Xi Jinping. Allí el presidente chino trazó un contexto que tiene que ver con muchísimas cuestiones que hacen desde la organización jurídico-política de este enorme país hasta su relación administrativa especialísima con Hong Kong y su vuelta a lo que él denominó a la patria, la vuelta de Hong Kong a China, y esta oportunidad que se abre para los chinos de crear un nuevo desafío, que es un futuro diferente, más potente, un crecimiento que de alguna manera nos sigue asombrando, el 30% del crecimiento mundial es chino, para que ustedes tengan una idea, pero además esta idea de, valga la redundancia, de bancarse políticamente un país con dos sistemas. Piensen ustedes, paradójicamente, nosotros no nos bancamos un país con dos liderazgos y ellos van a bancar un país con dos sistemas diferentes que casi seguramente los va a llevar a un liderazgo que va a cambiar las reglas del juego mundial, aunque en este momento muy poca gente esté hablando de China, por lo menos en la magnitud que adquiere este fenómeno mundial, que hoy para nosotros significa un motivo de atracción y de ocupación impostergable. Para aludir a una situación tan, pero tan singular, nuevamente hemos recurrido después de algún tiempo a un viejo amigo que es una de las voces más autorizadas, no solamente de la Argentina, sino de la región en la cuestión china, si es que la podríamos denominar de esa manera, que es el profesor Gustavo Girado, que dirige justamente un posgrado sobre China, un posgrado muy exitoso en términos académicos, en términos de calidad educativa, y que es un experto en lo que atañe a la cuestión de ese país tan enigmático y gigantesco. Buen día, Gustavo. Soy Eduardo Aguirre y todavía estamos de pie aquí en Multitud. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días a todos y a todas. Gracias por el llamado, Eduardo. Un gusto volver a estar con ustedes. Bueno, no, al contrario, el gusto es nuestro. Si escuchabas lo que intentaba hacer una especie de prólogo de lo que me interesa conversar con vos en este mediodía, yo quería señalar esta cuestión asombrosa de un crecimiento que no se detiene, de un modelo político que ha generado muchísimas confusiones. China no deja de ser un país comunista, su economía podrá tener los sesgos neoliberales que los analistas quieran acentuar, pero lo cierto es que hoy por hoy China, con ese modelo, ha logrado eclipsar al resto del mundo, y esto en 50 años, 60 años, vos me corregirás, no es un dato menor en las grandes transformaciones que van atravesando a un mundo que nos va generando denodados esfuerzos de entendimiento para saber lo que ocurre. Entonces me interesaría hacerte esta primera pregunta muy, muy breve. ¿Cómo hace China para que esto que vos escribiste hace ya varios años, como hacen los chinos, ese libro tan exitoso, sigue ocurriendo de la misma manera, con ese crecimiento que de alguna manera vos pronosticaste en una estadía acá en la Universidad Nacional de La Pampa, que data de hace 4 o 5 años, que era este crecimiento fenomenal que no se detenía? Sí. Mirá, Eduardo, tenemos que salirnos un poquito del árbol, ¿no?, para mirar el bosque así con un poco más de perspectiva y mirar la cuestión histórica sin que esto trate de recurrir a décadas muy pasadas para poder comprender el proceso de China. Pero efectivamente, cuando yo hice ese trabajo que presenté en la Universidad Nacional de La Pampa, yo había hecho un seguimiento muy estricto de una serie de políticas de la República Popular China que durante varios años me habían llamado especialmente la atención, que tenían que ver con las políticas de ciencia y tecnología. Haciéndole un seguimiento estricto a las políticas de ciencia y tecnología desde Deng Xiaoping, básicamente, es decir, una vez muerto Mao Zedong, allá en el año 79, 78, 79, y en el 80, básicamente, las políticas, más o menos pude reconstruir una suerte de vectores, digamos, de caminos que el Politburó había seguido para que durante varios planes quinquenales el Partido Comunista pudiese seguir, ¿no?, teniendo rienda corta con un Estado prácticamente omnipresente. La rienda corta sobre una economía que vos bien marcaste recién, se abría bastante a Occidente, pero sin dejar de ser lo que en esencia nunca dejó de ser desde el año 49 hasta acá. Primero hay que tratar de intentar de poner, hay que dejar de tratar de poner etiquetas, ¿no? Porque ellos están con un proceso que no tiene antecedentes para nosotros y empíricamente no hay un registro en Occidente de alguien que haya tenido semejante performance. El crecimiento de China, que durante más de 30 años tuvo de 2 dígitos, ellos han hecho políticas para convertirlo en desarrollo. Y las grandes líneas siguen siendo las mismas, pero ellos son tremendamente pragmáticos y cambian rápidamente si es necesario para volver a encauzar, digamos, poner sobre los rieles este gran tren, digamos, sobre el cual se embarcan culturalmente para desplegarse por el resto del mundo. Lo digo, a ver, más gráficamente. A Mao le tocó hacer la revolución. Uh-huh. Y una gran sociedad muy, muy atrasada y campesina, básicamente, los puso en un camino revolucionario, unificó al país y le dio incluso una misma lengua. Y a Deng Xiaoping, ese señor que asumió ya por una vez muerto Mao, tiempo 77, 78 del siglo pasado, le toca hacer el despegue económico de esa economía, convirtiendo a esa gente en una sociedad mucho más próspera. A Xi Jinping, que tiene el poder desde la segunda década del siglo XXI, le toca la tarea inmensa de proyectar a China por sobre el resto del mundo. Entonces, China aparece en el mundo proyectándose con sus intereses, y eso es lo que requiere China, porque el mundo que se diseñó a la salida de la Segunda Guerra Mundial, Eduardo, es el diseñado, estandarizado, normado por los ganadores de la Segunda Guerra, y los intereses, los valores de Oriente, ahí no están. No están uh-huh. contemplados en toda la institucionalidad de la Segunda Guerra Mundial. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, las mismas Naciones Unidas, toda la institucionalidad que nos rige desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá, no tiene adentro los intereses, los valores, los comportamientos, las formas, los deseos de Oriente. Porque Japón había perdido la guerra, claro. Estaba en guerra civil y China retomaba la guerra civil. Bueno, lo que pasa desde entonces hasta acá, como bien marcaste, Eduardo, es que China crece a tasas extraordinarias con mucha ayuda de las empresas transnacionales que se radican en su territorio para aprovechar la mano de obra barata que China era el factor de la producción que China tenía en abundancia. Y precisamente por primera vez en la historia va el capital transnacional a China. Eso es, por el Politburó, marcado muy de cerca, negociado muy estrictamente, y consigue China convertirse en una economía de mediano desarrollo 40 años después. Pero no solo eso, sino que ahora China reclama su lugar en aquella institucionalidad que no la expresa. Entonces, como China trata de negociar con las grandes potencias una institucionalidad nueva, es decir, nuevos esquemas de gobernanza global, un nuevo sistema, una nueva arquitectura financiera internacional, y no le dan bola porque China es el desafiante hoy por hoy, resulta que China surge con su propia institucionalidad. Y ahí tenés el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, la nueva iniciativa de la Franja y la Ruta, tenés los BRICS, tenés el Banco de los BRICS, y tenés una parafernalia institucional que sale desde China, expresando sus intereses, sus normas, sus patrones, sus propios formatos. Y con eso se despliega sobre el resto del mundo. El mascarón de prueba de eso es la iniciativa política estrella del presidente Xi Jinping, que se llama BRI, es decir, Belt and Road Initiative, o Iniciativa de la Franja y la Ruta, que la conocimos como Nueva Ruta de la Seda. Y es el proyecto de infraestructura más grande del mundo que está en vigencia en este momento. Proyecto al cual, o iniciativa política, a la cual acaba de adherir Argentina en febrero pasado, y un año antes fue miembro, o sea, pagó la cuota, digamos, para ser miembro del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura. O sea que ahora tenemos las cartas credenciales, digamos, para jugar ese pequeño juego que está proponiendo Xi Jinping, con sus intereses, para ir con esto, y esto no es un juego de carmelitas descalzas, Eduardo, estos son negocios, esto es poder, que se despliega a China por sobre el resto del mundo con mucha magnitud, digamos, con mucha fuerza. China entonces habla, China se hace oír, China tiene espalda ancha, China crece y hace políticas para dejar de depender de Occidente. Eso es lo que recuerdo presenté en La Pampa hará unos 4 o 5 años atrás. Sí. Y justamente sobre eso es donde se enanca y traspone los rieles de su tren, pone los rieles, pone el tren, pone el motor del tren, pone los vagones del tren y sobre ellos sube todo lo que China es. y con eso va por primero sobre el Cáucaso Meridional, sobre todo a su zona de inmediata influencia, y sobre el sudeste de Asia. Y con eso va hasta Lisboa, en Portugal. Y ya los trenes conectan desde Beijing hasta Lisboa. Y ya llega con su ruta de la seda, o su Belarga RI, su Belchar, su iniciativa, la franja y la ruta, ya llega hasta Latinoamérica con su franja y la ruta de la conexión, de la conectividad, y su franja y la ruta de la salud, su iniciativa de la nueva ruta de la salud, que es justamente esta parafernalia con la cual ayudó a muchos países en vía de desarrollo durante la pandemia. Yo sé, Eduardo, que no te respondí, pero todas estas cosas yo no las puedo dejar de decir, porque todo esto explica en gran parte esta cantidad de humo, o digamos, todas estas cosas que se dicen sobre China, pero si es que China se ha convertido en un gran desafiante y el Occidente la ha designado como el enemigo a batir, aquella economía a la cual no hay que dejar progresar. Y explícitamente, la OTAN la semana pasada, el G7 un mes antes, sí, y el gobierno norteamericano permanentemente sacan comunicaciones respecto de lo que hay que evitar es que China progrese, porque no tiene unos valores, no defiende lo mismo que nosotros, son distintos, no quieren el mismo mundo que nosotros, el mundo que nosotros supimos construir. Bueno, Eduardo, ese mundo que construyó Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, cruje. Ese mundo que cruje es sobre el cual China está imponiendo sus patrones, está yendo sobre él con sus propias empresas, que responden a intereses chinos. Ya no es el Silicon Valley, ya no es la Vodafone británica, no es la Nokia finlandesa, no es la Siemens alemana, no es la Ericsson de Suecia. Son la Huawei de China, ZTE de China, ¿no? Son la ByteDance de China, son los dueños de TikTok. Entonces son empresas que son los mascarones de prueba del proyecto político del presidente Xi Jinping, que hoy disputan las franjas de hegemónicas, disputan hegemonía, mejor decir, de las manufacturas más valiosas, que son las de alta tecnología, las high tech, como dicen ahora. Y es de ahí donde se manifiesta el poder, porque es conocimiento concentrado. Es la historia de la evolución de la humanidad concentrada en el conocimiento. Ese es el conocimiento que China disputa. Por eso diseña el suyo propio, porque no le prestan ni le venden. Y por ahí va la cosa, Eduardo. Sí, la verdad que es mucho más que una respuesta, al contrario. Creo que has abierto un sinnúmero de preguntas que ojalá nos alcance el tiempo. No, no, olvídate. que tenemos en esta oportunidad y tal vez en otra. Pero hay cuatro o cinco cuestiones que me quedaron pendientes para el próximo bloque. Una, esta continuidad casi a perpetuidad durante 50 años de los planes quinquenales. Este es un dato que no es menor. Luego, el pragmatismo que vos referís, que me parece que es una cuestión cultural que a esta altura rompe con todos los estereotipos y los prejuicios políticos. Absolutamente, absolutamente. Eso en un segundo lado. En un segundo tramo. Y luego, algo que no dijiste ahora, pero que sí recuerdo, fíjate vos lo que es cuando uno presta atención y se asombra. Yo creo que vos dijiste hace 4 o 5 años que China había sacado en los últimos 50 años aproximadamente, desde la muerte de Mao, la revolución, sí, de Deng Xiaoping para acá, digamos, sí, de la región cultural, digamos, sí, a 800 personas, 800 millones de personas o 700 millones de personas de la pobreza. Sí, dijo Xi Jinping en abril del año pasado, 721 millones. Bien. Porque fue el discurso que dio en cadena nacional el día que China decidió políticamente que ya no tenía más indigentes en el país. China acabó con la pobreza extrema, Eduardo. Y bueno, ahí está el tema. Y el punto que más me implica, me asombra, sinceramente, es este rol que le toca a Xi Jinping. Como si hubiera una suerte de determinismo teleológico que se va cumpliendo de manera categórica, rotunda, que no admite treguas, ni rupturas, ni fallas, etcétera, etcétera. Yo te propongo lo siguiente, hagamos una breve pausa musical y después continuamos dialogando sobre estas cuestiones que realmente son apasionantes, porque uno tiene la idea, y vos lo dijiste muy bien, de que más allá del humo, la cosa pasa muy fuertemente por China, y hoy más que nunca. Dale, gracias. Estamos conversando aquí en Multitud con Gustavo Girado, uno de los más respetados expertos en todo lo que tiene que ver con China. Y la verdad es que es un programa que nos estábamos debiendo porque habíamos circundado una serie de temas importantes, todos por supuesto, pero habíamos dejado de lado lo que acontecía en China. Gustavo tiene una tradición intelectual y un recorrido muy, pero muy interesante. Y nos venía diciendo, en estos apretados minutos del bloque anterior, algunas cuestiones que son muy, muy, pero llamativas y verdaderamente muy fuertes porque nos tocan a todos. Cuando nosotros leemos los grandes diarios internacionales, de la tendencia que ustedes quieran, en general China aparece en un margen todavía. Entonces discutimos sobre el estilo de la ultraderecha francesa, cómo se comporta el socialismo en España, lo que está pasando en la guerra de Ucrania, que desde luego es un hecho muy, muy importante, nuestras vicisitudes latinoamericanas, que desde luego también lo son para nosotros. Pero sin decirlo, Gustavo recién implicó algunas cuestiones que tienen que ver con este liderazgo indiscutido que va adquiriendo China y a la velocidad que nos tienen acostumbrados los chinos en ese sentido. Por las razones culturales, económicas, históricas, que ustedes quieran, pero la verdad es que en 50 años han transformado a un gigante y lo han encumbrado al punto de estar, yo diría, en el punto máximo de disputa de una hegemonía mundial, de un mundo que suponemos que va a ser multilateral, pero que no le podemos dejar de asignar a China, a la República Popular de China, el rol que verdaderamente tiene y que no le está dando la prensa. que la toma marginalmente. No queríamos caer en este yerro, ya lo hicimos, vamos a tratar de repararlo en ese sentido, pero sí, lo que podemos hacer todavía es retomar lo que nos dice Gustavo, y a mí hay algunas cuestiones que me gustaría compartir con la audiencia. Esta idea que vos señalás recién, en el sentido de que China va generando vínculos, enlazando relaciones, no solamente comerciales, sino de otra índole, ya no con países cercanos, ya no con países que no sean tan afines a la OTAN, ya no solamente con países latinoamericanos, sino que va generando una nueva ruta, que ya no podríamos denominar la ruta de la seda, que incluye formas de comunicación, digamos, el hecho de este tren que está construyendo en Laos, u otra vía de comunicación muy importante que está realizando en Costa Rica, y yo quería anotar, porque para de alguna manera arribar un dato que puede parecer menor, pero no lo es, los chinos construyeron en tiempo récord el Estadio Nacional de Costa Rica, el Estadio de Fútbol Nacional de Costa Rica, que es un país, que ustedes lo saben perfectamente, está guionado estructuralmente, institucionalmente por los Estados Unidos. De manera tal que la influencia china en este momento en América Latina, en Asia y también en Europa, porque esto también hay que estar atento a esto, no es una cuestión menor, es indiscutible. Entonces, lo que me gustaría preguntarte es cómo podríamos prefigurar, y esto sin hacer futurología, lo que puede llegar a ocurrir. Vamos a empezar por nuestro verdadero, vamos a pintar nuestro reino. Lo que puede llegar a ocurrir en América Latina con, primero con la disputa que se va a dar con Estados Unidos, porque evidentemente la administración demócrata tiene otra mirada diferente de la que tenía Donald Trump con relación a nuestra región. Pero por otro lado, y esto sí lo que más me importa, es por qué eligen determinadas actividades. La salud mencionaste vos, podríamos mencionar otras obras que son obras de infraestructura de carácter crucial, de una envergadura increíble, en la que se compromete el Estado chino, porque esto también hay que tenerlo en consideración. Su particular forma de asumirse a sí mismo hace que uno negocie desde el punto de vista capitalista, pero con el Estado chino. No es que está negociando con particulares. Está negociando con el Estado chino. Y esto me llama muchísimo la atención. Hice una ensalada, Waldorf, pero de todas maneras creo que nos podemos entender si lo sintetizamos de esta manera. ¿Cómo podríamos caracterizar la influencia cada vez más visible y a esta altura irreversible de China en un continente como el continente latinoamericano? Bueno, es una pregunta de parcial esa, de examen. Me gustaba más la parte de la ensalada que hiciste antes. Mira, Eduardo, no es tan difícil. Mira, cuando ellos se despliegan sobre la zona que Estados Unidos considera el famoso patio trasero, es decir, de influencia geopolítica natural, que es América Latina y el Caribe. Uh-huh. Lo hacen, para mí, tímidamente durante mucho tiempo, en virtud de sus necesidades. Esto es, China busca paulatinamente, sin prisa pero sin pausa, durante hace unos 30 años atrás, vincularse con economías con las cuales pueda tener un vínculo mucho más estrecho. Vamos a empezar por ahí. Uh-huh. Ese vínculo puede ser político, comercial, ¿no? De inversiones, y China pretende a largo plazo tener socios, como te digo, de largo plazo, que sean proveedores de aquellas cosas que China no tiene, o que si tiene no le alcanzan, y con los cuales pueda generar un vínculo más estrecho, porque los considera proveedores que le garanticen cantidad y calidad. Uh-huh. Entonces va y se despliega sobre el sudeste asiático, sobre África primero, donde encuentra mucho mineral energético, es decir, energético que requiere, porque China no es que no tenga carbón, sino que no le alcanza. China no es que no tenga petróleo, sino que no le alcanza. No es que no tenga soja. De hecho, competía con Argentina en 1990 con los granos de soja a nivel internacional, pero no le alcanza. Y China lo que ha ido es volcándose sobre las economías de Latinoamérica, Sudamérica primero, por supuesto, y luego ahora, como vos bien dijiste, los del Caribe, porque ha ido construyendo con nosotros, con toda nuestra región, una relación muy particular dada por la complementariedad. Y esto es lo que no pasa entre Sudamérica y el hemisferio norte. Esta complementariedad está dada porque la oferta clásica de exportaciones latinoamericana, sudamericana, perdón, y en el caso de Argentina, la clásica de los agroalimentos, constituyen parte importante de la importación clásica china. Y lo que China tiene como oferta excedente son infraestructura, tecnología y financiamiento. Son las tres cosas en las cuales Argentina y el resto de Sudamérica, claro, somos demandantes por excedencia. Es decir, no tenemos. Lo que China tiene y le sobra y ofrece es lo que Sudamérica no tiene. Y lo que Sudamérica tiene en exceso, y es de lo que viene viviendo, de que somos Estado-Nación, es lo que China requiere. Entonces, como te decía, sin prisa pero sin pausa, fue estableciendo una relación mucho más estrecha en la medida que China comenzó a exportar capitales allá por el 2002-2003. China antes sigue siendo una economía en vía de desarrollo, pero exporta capitales al punto tal que ahora, o es un año sí y un año no, pero exporta más capitales de los que ingresan en China. China es el segundo receptor de capitales en extranjera directa del mundo, detrás de Estados Unidos, pero ahora también es un exportador de capitales. Es decir, las empresas chinas, los capitales chinos van por sobre sus fronteras para hacer compras o instalarse como Greenfield, es decir, como inversiones nuevas en distintas economías. Eso hace que los vínculos de inversiones y de comerciales sean más estrechos. Por lo tanto, con algunas economías progresa de diferente manera. Con algunos alcanza vínculos de cooperativos, con otros alcanza una relación estratégica y con otros una relación estratégica, una asociación estratégica de tipo integral, como Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Venezuela. Y esa relación política, la asociación estratégica de tipo integral, Argentina la firmó en el 2014, cuando estaba Cristina Fernández de Kirchner en la administración del Estado, y a partir de allí lo que consigue es avanzar mucho más allá de las cuestiones comerciales y de inversiones, porque las relaciones ya implican una mirada común sobre las cuestiones multilaterales, porque nos interesan los temas de defensa, nos interesan las cuestiones de intercambio tecnológico, nos interesa mucho el intercambio cultural y educativo, pretendemos que haya más transferencia, vinculación en temas de inversiones de empresas argentinas allá y de empresas chinas aquí. Es decir, aspectos que van bastante más allá de la cuestión eventual del comercio y las inversiones, que, bueno, puede haber en un momento, pero puede dejar de haberla después. Ese tipo de asociación que China mantiene con muchas economías va progresando, se consolida. Hoy, por ejemplo, en mi universidad, en la Universidad de Lanús, tenemos muchos vínculos con varias universidades chinas. Y hay intercambio académico, intercambio profesional, hacemos cosas juntos, discutimos qué cosas nos interesan mutuamente, hacemos también videoconferencias para compartir espacios de intelectuales mucho más ricos, ya que la presencia física es imposible por la pandemia. Se dan cosas que antes no aparecían, y si me preguntabas hace 15 años, yo te hubiera dicho que era imposible, Eduardo. Entonces, si el mínimo ejemplo de la cuestión universitaria, que en Argentina son públicas, libres, laicas y gratuitas, imagínate donde hay realmente intereses comerciales. Sí, claro. Vienen para aprender de aquellas cosas que no saben hacer, como por ejemplo aprenden durante los 90 a almacenar granos, almacenar aceite, y hoy justamente compran granos y ya dejan de comprar aceite porque ya saben extrusarlo el grano y saben almacenarlo. Eso lo aprendieron durante los 90 y durante la primera década del siglo XXI, cuando decidieron dejar de ser dependientes, y ahora eso les permite manejar el precio internacional. Por lo tanto, gran parte de, por no tener un vínculo más estrecho, por no haber sabido aprovechar tu momentum, resulta que China maneja incluso el precio internacional de aquellas cosas que no sabe hacer, o de aquellas cosas que no hace, porque las compra, las acumula, y ahora tiene stock. Le pasa con los lácteos, le pasa con la soja. Entonces, vos me preguntabas, si mal no recuerdo, cómo es que, pone su mirada en nosotros? Bueno, pone su mirada en nosotros por necesidad. Porque para que no tener otro Tiananmen y para seguir convirtiendo su crecimiento en desarrollo, necesita vincularse más estrechamente con aquellos que le brindan lo que no tiene. Pero como aquellos que le brindamos lo que no tiene somos un espacio natural de influencia geopolítica de Estados Unidos, nunca lo hizo en forma intensa, provocativa, sino que se fue acercando. Y en la medida que Estados Unidos dejó de tener en Latinoamérica, digamos, un interés particular, más allá de los obvios gendarmes que tiene en el subcontinente, pero además porque sus intereses se han depositado en el Medio Oriente, justamente en el Asia del Pacífico y en el este de Europa, el interés geopolítico sobre Latinoamérica se perdió durante la última década y media, entonces China avanzó. No es que avanzó porque Estados Unidos dejó de importar Latinoamérica, sino básicamente porque tenía intereses concretos sobre los cuales podía avanzar sin ningún tipo de conflicto. Bueno, hoy por hoy lo sigue haciendo, pero ya Latinoamérica es un espacio potencial de interés por el tema del 5G, el Internet de las cosas, sí, y claramente, el Internet de las nubes. Entonces, como ahora es un espacio de disputa nuevamente, tenemos al Departamento de Estado llamando todos los días a los diferentes presidentes latinoamericanos y presidentas para manifestarle su descontento con nuestro acercamiento. Y esto es nuevamente, volvemos a aparecer como un espacio en disputa, como fue décadas anteriores cuando teníamos otra importancia relativa. Pero bueno, de allí que la reacción conservadora de la segunda década del siglo XXI con la caída de los gobiernos populares en gran parte de Sudamérica, trajo como consecuencia un respaldo norteamericano a muchos de los gobiernos que se instalaron desde entonces. De ahí tenés, por supuesto, la nueva vuelta de Argentina al Fondo Monetario Internacional con un préstamo impagable a la ex administración Macri y ahora pagando las consecuencias toda la población argentina de algo que nos va a someter por mucho tiempo a una situación realmente más que incómoda por ser muy delicado. No pasa solo con Argentina, pasa con varias economías donde el tipo de compromiso tiene otras características. En Brasil con Bolsonaro metiendo preso a Lula y haciéndome un impeachment a Dilma, y otros gobiernos que por supuesto no voy a mencionar ahora, pero que han recibido diferentes tipos de embates por parte de la administración norteamericana, justamente porque el acercamiento de China era muy visible y podía complicar en mucho los intereses norteamericanos en la subregión. Dicho esto, Eduardo, creo que la idea de que China se despliegue sobre esta región en el marco de la Belt, de la iniciativa de la Franja y la Ruta, es más que conveniente para China y es indispensable para Sudamérica, en virtud de que nosotros no tenemos otro apoyo, no tenemos infraestructura, no tenemos conocimiento y nadie nos abre el paquete tecnológico. En cambio, si podemos, ya que tenemos algo que a China le interesa, la posibilidad de demandar apertura del paquete tecnológico, de demandar el armado de joint ventures, de demandar que se erradiquen inversiones chinas en Sudamérica o específicamente en Argentina, ¿por qué no? ¿Por qué no transformar la proteína vegetal en nuestro territorio y convertirla en proteína animal? Así vendemos productos más caros, pagamos salarios más altos, damos empleo y generamos más ingreso. En lugar de vender producto primario y nos dejamos de quejar por la primarización del comercio bilateral con China. Mirá. Sí, esto me parece que es crucial e integra una de las dos últimas preguntas que quería hacerte. Una de ellas es este preconcepto, que es un preconcepto de vuelo corto, de vuelo bajo, esta idea de que China juega en el siglo XXI con América Latina un rol parecido al que jugaba Gran Bretaña en el siglo XIX. ¿Te lo respondo ahora? No, me parece realmente... Al principio me parecía interesante, pero ahora es ridículo, claramente. Porque el carácter imperial que guardaba Gran Bretaña, si vos pones en una lista todos los casilleritos para ver si le pones el tilde del carácter imperial, China no te cubre, no le puedes hacer ningún tilde, porque tiene solo una base militar fuera de su territorio, en el cuerno de África, en Djibouti, a pedido del gobierno de Djibouti, por el tema este de los piratas, básicamente que atacan a los buques petroleros y los buques gasíferos que llevan el gas licuado. Y si en cambio vos iluminás el globo terráqueo con las bases militares fuera de su territorio, norteamericanas o británicas, el globo terráqueo se te ilumina como un sol. Sí, claramente. De luces que tenés. Y el carácter, vos no tenés un solo ataque por fuera de su frontera de China desde la época imperial, y me voy casi 3 siglos atrás porque no había República Popular ni había República. La República de China es de 1911 y la República Popular es de 1949. Así que prácticamente no tenés ningún registro histórico de que haya habido algún gesto o hecho de carácter imperial de China desde que la conocemos como tal, ¿no es cierto? Por lo tanto, pensar que hace lo mismo que Gran Bretaña está equivocado. Pero además, el carácter complementario lleva a que China tenga cosas para perder, lleva a que China tenga necesidad de negociar, aunque vos sepas que la negociación no es win-win, como dicen los chinos, o eventualmente no es de iguales, porque vos tenés, si no la primera, a la segunda potencia del mundo sentada en tu mesa, mirándote firme y preguntándote, bueno, ¿qué más me podés vender aparte de soja? ¿Qué otra cosa tenés competitiva a nivel internacional aparte de la soja? Yo me comprometo a comprártela. Te aviso porque yo lo he escuchado. Yo he estado en esa mesa. Yo me comprometo a comprarte otra cosa que no sea producto agroalimenticio. ¿Qué tenés? Y vos te quedás mirando el techo, Eduardo. Porque desafortunadamente no progresaste lo suficiente para tener otra cosa que sea competitiva. Por supuesto, estoy exagerando, estoy siendo Sí, lineal. desde luego. Argentina tiene desarrollos en energía atómica. Argentina empresas muy importantes en otros segmentos, vende productos agroalimenticios con mucho valor agregado porque tienen mucha ingeniería agronómica adentro. No, no, estoy siendo exagerado a propósito para ser relativamente fuerte con el concepto, ¿no? Más Sí, problema mira, tiene Chile que solo vende cobre, o más problema tiene Brasil que solo vende mineral de hierro y soja. Más problema tiene Venezuela que solo vende cinco productos y son todos petróleo crudo y derivado de petróleo, es decir, no vende más nada que eso. Más problema tiene Ecuador, que solo vende pescado, o Perú, que solo vende carbón, ¿no? O Bolivia, que tiene estaño. Argentina, en todo caso, vende muchos más productos y algunos son manufacturados, o unos cuantos son manufacturados, pero los vende en escasa proporción todavía. ¿Y sabes por qué? Porque no tenemos espalda, no tenemos financiamiento, no tenemos, como se dice, cantidad, no tenemos la suficiente masa crítica para producir en cantidad un producto homogéneo que eventualmente los chinos puedan demandar. Así que me parece que compararnos con lo que es de China con Gran Bretaña es por lo menos un error. Por lo Bueno, menos es un error. más allá de lo rotunda y de lo clara de la respuesta, habilita la que te enuncié como segunda pregunta y que prometí que iba a ser la última y espero honrar esa promesa, Dale, dale. que tiene que ver con algo que mencionaste. Sí. A mí el ADN académico me sigue tirando y me va a seguir tirando toda la vida, me va a condicionar. Vos hace un rato mencionaste una cosa muy interesante porque señalabas, nuestro problema es la falta de espaldas, nuestro problema es la falta de masa crítica, etcétera, etcétera, pero Sí. China también tiene para intercambiar y tiene para hacerlo también arriesgando. Su modelo no se puede asimilar al de a un colonialismo o un imperialismo del siglo XIX, como es lo que en general se dice y lo dicen analistas internacionales. Que ocupan canales de televisión Sí. en Argentina. Y vos me hablaste hace un ratito de esta relación que tienen, supongo que en tu posgrado, a través de tu posgrado en la Universidad Nacional de Lanús, con China. Sí. A mí hay algo que me intriga de la cierta, y esta es una opinión mía, no te quiero comprometer en absoluto, de cierta flacidez en el reconocimiento del mundo que tiene la diplomacia y la academia argentina. Eso, repito, corre por mi cuenta, Sí. pero pienso en China Tenés y que traducirme eso de flacidez. ¿cómo? Tenés que traducirme eso de flacidez. Que A ver, me parece a mí que la Argentina podría llegar a tener, desde el punto de vista académico, sí. muchos mayores reflejos en el reconocimiento de los grandes cambios que de manera cada vez más acelerada, pero también cada vez más complejas, se dan en el mundo. Una cuestión de esa naturaleza. Y en ese sentido me parece que las universidades tienen mucho que hacer, mucho que dar y mucho que decir. Sí. Vos estás en un espacio privilegiado que es un espacio de laburo, como todo espacio académico, en la Universidad Nacional de Lanús, con tu posgrado que ya tiene varios años. Tenemos por la cuarta cohorte, ya tenemos como 6 años de... Claro, es una continuidad interesante. Entonces, yo lo que te pregunto es, en ese intercambio que se da, por supuesto, de manera virtual, vos lo aclaraste, etcétera, etcétera, ¿se dialogan estas cuestiones diplomáticas? No te digo que vas a crear una cancillería paralela, no me estoy refiriendo a eso ni mucho menos. Lo que te quiero preguntar es, si ellos advierten que nosotros tenemos cierta situación de dificultad para comprender todos los actores y todos los factores que están entrelazados en un mundo tan, tan difícil, donde es muy dificultoso, por ejemplo, establecer cuál fue el rol de China en África. Uno ahí también escucha lo peor, como vociferación, ¿no es cierto? Es decir, han vaciado a África, la han sumido en una pobreza extrema y perpetua, etcétera, etcétera. Cuando vemos que esto no es así, cuando vemos que hay usinas de conocimiento institucionales, donde alumnos de posgrado, docentes, pueden afiliarse a una institución que está justamente ocupándose de trabajar esta cuestión tan, tan compleja con un país, yo no quisiera usar de vuelta la palabra complejo, pero, a ver, un país singular, por muchos motivos, por su tamaño, por su historia, por lo que significó China, algo que los occidentales ignoran o se hacen, que le llevaron 700 años de ventaja a Europa en los grandes inventos, y me refiero a la imprenta, al papel moneda, a cosas que tienen que ver con el primer capitalismo y con este capitalismo. Entonces, dicho esto, te pregunto, ¿hay hoy por hoy, más allá de este intercambio académico, una posibilidad de que en esos claustros uno debata sobre la cuestión que involucra a todo el mundo en un primer momento y en un segundo momento esta relación bilateral que todavía parece incompletamente explorada por parte de la Argentina? A eso me refiero, si vos querés, con la flacidez. Sí, mientras ibas haciendo el comentario se me ocurrían varias cosas, Eduardo, y me parece que no hay una respuesta acabada para tu pregunta final. Pero yo algunas cosas pueden no gustar, te voy a avisar cuando te voy avisando, voy abriendo el paraguas. Pero no somos tan importantes como a veces creemos. Y si bien en el ámbito académico, educativo, universitario especialmente, en la Argentina, se la reivindica mucho a nivel subcontinental o a nivel regional, y tenemos efectivamente en algunas grandes cantidades de encuestas o mediciones globales, ¿no? Calidad educativa, tenemos un buen ranking, estamos bien rankeados. Para la mirada de Oriente, somos prácticamente inexistentes aún. Y en ese sentido, me parece que el recorrido recién empieza. Así que me parece que no, que tu pregunta estaría bien o sería adecuada si hubiese más años aún de recorrido en la vinculación interuniversitaria. Entonces ahí voy a echar dos cosas, una a favor y otra en contra. En contra, y no habla bien de China esto, pero en todo caso me parece a mí comprensible, todos nosotros estamos en la misma bolsa. Es decir, no hay ninguna diferencia entre Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay. Y a nosotros eso no nos gusta, no estamos acostumbrados a que eso suceda, pero ellos menos acostumbrados están a tener una miríada de voces que hablan la misma lengua, que le ofrecen siempre lo mismo, producto primario, y se sientan en la mesa cada uno pidiendo algo diferente. Son un cotorreo que a los oídos del representante del Politburó o del Estado chino encargado de los asuntos latinoamericanos le resulta un lío bárbaro. Entonces, buscan, pretenden, estimulan e incentivan tener solo un interlocutor. Y lo inventaron en la CELAC. Promovieron, estimularon, propusieron, y ahí va la CELAC como el interlocutor válido político de toda Latinoamérica. Pero ¿sabes qué? Nosotros no nos podemos poner de acuerdo aún en Argentina qué queremos hacer con China. Claro. No nos podemos poner de acuerdo en el Mercosur qué queremos hacer con China. Imagínate en la CELAC, que es desde México hacia el sur, le aclaro a la gente, todos, incluyendo Cuba, porque es la OEA, pero sin Canadá y Estados Unidos, más Cuba, ¿no? Esa es la CELAC. Y ese es el interlocutor político de China, con el cual ya hemos tenido 3 reuniones, y sin embargo, el documento final que sale de esas reuniones es lo que China trae como propuesta al inicio de la reunión. No hay una contrapropuesta porque cada vez que China hace una mirada sobre Latinoamérica, la escribe, la pone en internet en chino, en inglés y en castellano y en portugués, ya lo hizo 2 veces, de cuál es el futuro vínculo de relación sino-latinoamericana, no hay una mísera respuesta política de ningún gobierno latinoamericano, de ninguna institución latinoamericana, ni ningún grupo regional como puede ser la Alianza del Pacífico o el Mercosur. Nunca jamás se les contesta de cuál es la contrapropuesta o cuál es nuestra respuesta a la mirada que hacen los chinos del futuro de la relación biregional. Así que ahí ya tenés a China excusada, desde mi punto de vista, por la pobreza y casi ausencia absoluta de diagnóstico de qué es lo que nosotros podemos hacer con China. Entonces China viene, se sienta en tu mesa y te dice, bueno, ¿con quién hablo? ¿Mercosur, Uruguay, con Bolsonaro, con Fernández? ¿Con quién estoy acá? Uno dice una cosa, otro dice otra, y ahí tenés que las reuniones de Mercosur China son imposibles. Mercosur, Alianza del Pacífico, China, Alianza del Pacífico son imposibles, porque los intereses no son convergentes. Entonces, desde nuestro lugar, lo que nosotros presentamos es un cambio de conducta y de política cada 4 años extremo, porque vos pasás de lo que pretendía el ex gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, luego de 12 años de gobiernos que tenían una política exterior bastante homogénea, a uno que dice durante 4 años que todo lo anterior estaba mal y que hay que hacer todo lo contrario. Luego tenés, ahora, el frente que dice, que retoma de alguna manera la política exterior de Cristina Fernández de Kirchner, pero con una renuencia bastante importante que se ha ubicado en determinados estamentos del Poder Ejecutivo, porque hay unos nichos muy identificados en donde estas cosas tratan de que se trata de que estas no avancen. Siendo esto así a nivel doméstico, imagínate a nivel regional y ni te cuento a nivel subcontinental. Bueno, China sí, mismo, claro. Eduardo. China se encuentra frente a eso. Sin embargo, y ahora te voy a contar la parte buena, hay unos nichos llamados universidades públicas nacionales, que somos 54, que a nivel nacional, es lo único que me animo a hablar, han crecido en su relación vincular con China, aprovechando esta cantidad de acuerdos que hay a nivel de intercambio educativo y tecnológico. Y ahí yo encuentro que hay bastante, bastante crecimiento y un muy rápido aprovechamiento de la relación que se puede intensificar. Pero permitime, en nuestras universidades no se habla chino y en las de ellos están estudiando castellano. Claro. Entonces, ellos ponen recursos para que esto sea en el futuro diferente, para que haya comprensión, y a nosotros nos cuesta mucho por muchas y variados tipos de restricciones. Entre ellas, nuestra falta de recursos. Entonces, dependés de la beca china, dependés de los institutos Confucio, dependés del viaje, dependés de lo que pongan para hacer el libro, porque acá no hay. Entonces, no es de equivalentes, Eduardo, la relación, pero para mí son las instituciones privilegiadas que tienen la misión de decodificar qué es lo que requiere la superestructura. Esto es, si los políticos pasan por esos trámites que te acabo de comentar, de displicencia, de falta de interés y de ignorancia, que van y vienen políticamente porque no saben bien qué es China, bueno, las universidades que tenemos otro tipo de políticas, son autónomas y autárquicas y tienen institutos de investigación que podemos generar políticas de mediano y largo plazo con instituciones equivalentes chinas, yo pienso que allí es el lugar ideal para que hagamos cosas en conjunto y nos tomemos el trabajo, el laburo de decodificar quién es el otro para la base, es decir, aquellos que no tienen la posibilidad de ir a la universidad, y para la superestructura, es decir, la política que se supone hace, la gran política que se supone establece los destinos de la patria. Dicho así, me parece que hay claroscuros, e insisto, estoy convencido que esto recién comienza, Eduardo. Hay muchísimo para hacer y Argentina tiene algún tipo de ventaja porque en la lengua castellana tiene ya algo hecho, hay mucha gente que estudia chino, me parece que hay progresos en tecnologías un poco más complejas, no estoy hablando de soja, no estoy hablando del INTA o del INTI exclusivamente, estoy hablando de universidades importantes, hay tres Confucios ya en la Argentina, en la Universidad de La Plata, en la UBA y ahora en la Universidad Nacional de Córdoba. Me parece que hay, eso es plata que ponen los chinos para progresar culturalmente con nosotros, son canales que los tipos chinos, los tipos de China, digo, ponen para que vehiculicemos nuestro interés. Si no aprovechamos eso, Eduardo, bueno, hermano, perdóname, pero estamos llamados a seguir revolcándonos en nuestro propio infortunio. Sí, claramente. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por tu aporte. Como siempre, un lujo. Gracias a usted. En segundo lugar, me interesaría que en la manera más apretada que puedas, nos sintetices, sobre todo para nuestra audiencia, también para mí, sobre cómo está organizada, cómo está montada esta maestría en la Universidad Nacional de Lanús, cómo se dicta, cómo se imparte, cuánto dura, en fin, cuáles son las características más salientes que nos podrías... Sí, con mucho gusto y te agradezco la pregunta. Mira, es una carrera de especialización, es lo que es de una maestría, digamos. Dura unos 13 meses aproximadamente y las clases las hacemos cada 15 días para que justamente muchas personas del interior del país puedan acercarse hasta la zona metropolitana. Los viernes a la noche, a la tardecita, damos clase en la ciudad de Buenos Aires por un convenio que hay entre la Universidad Nacional de Lanús y la UMET, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y el sábado de la mañana damos clase en el campus de la Universidad Nacional de Lanús. Por eso mucha gente viene del interior. De hecho, en estos momentos tenemos alumnos de Salta, de Rosario, hasta hace poco de Uruguay, que se venían cada 15 días, lo hacen. Algunos podemos conseguirle beca, si ayudamos, tratamos de ayudar al o la estudiante para que pueda hacérsele más fácil ese trabajo. Y ahora combinamos también con un poquito de clases virtuales, aprovechando el impulso que tuvieron, pero ya comenzamos con las clases presenciales. Entonces, dura unos 13 meses y son seminarios, unos 12 seminarios de 5 reuniones cada uno, donde tratamos de aumentar el conocimiento del profesional en Argentina sobre cómo hacen las cosas los chinos. No se trata de una especialización para hacer negocios con China, sino que se trata de que los funcionarios del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Economía, de las universidades, los profesionales de las empresas grandes del país, de las medianas, se acerquen al posgrado para conocer cómo funcionan institucionalmente los chinos, cuáles son sus intereses, de tal manera que el menú que se abre sea mucho más aprovechado y esas personas que participan sean los representantes de la institucionalidad argentina cuando les toque participar en esa negociación. Entonces, viene gente de empresas, hace el posgrado y cuando esa empresa va para China, la gente que hizo el posgrado son las que encabezan esas delegaciones. O vienen los chinos a Argentina a un ministerio de educación, ponele, o el de justicia o el de defensa, y hay personal en esos ministerios preparados para atender porque conocemos cómo los chinos interactúan y en qué cosas se interesan, porque nosotros estudiamos en el posgrado una comparación institucional tal que sepamos cómo hacen los chinos para llegar a tomar las decisiones. Entonces enseñamos durante más de 40 horas relación bilateral con la gente de Cancillería dando las clases, que son los que negociaron los 54 acuerdos en la primera década y media del siglo XXI. Enseñamos economía a aquellos que nos dedicamos a la relación bilateral y que los que estuvimos estudiando en China. Enseñamos mucho de la cuestión cultural, de la interculturalidad, para que eso sea allanado una vez que tengamos los interlocutores chinos cara a cara. Y bueno, son distintos seminarios, te dije unos 12, que se dictan durante unos 13 meses con clases cada 15 días. Es muy económica y por suerte es muy popular. Así que empezamos con 34 alumnos esta cuarta corte en marzo pasado. Estamos promediando el primer cuarto, digamos, de, el año 2022 y esta corte va a terminar en marzo o abril del 2023. Así que recién ahí pensaremos en una quinta corte, pero por el momento la inscripción está cerrada, pero bueno, la gente puede interesarse escribiendo a la universidad o a posgradochina@unla.edu.ar, que se contactan con nosotros y allí les respondemos todas las inquietudes que tengan para informarlos con el tiempo suficiente para que puedan decidir. Muchas gracias, Eduardo. Gustavo, bueno, clarísimo, un aporte interesantísimo y sobre todo una aclaración, a mí me parece muy necesaria esta última. La verdad que es muy interesante el emprendimiento, que ya tiene 6 años, sí, y que me interesaba conocer desde mi curiosidad, que entiendo, interpreta también la curiosidad de la audiencia. Eso espero. Desde aquí, te mandamos desde el portal de la Patagonia Argentina un apretado abrazo, te agradecemos nuevamente, esperamos que hayas estado cómodo. Y bueno, la idea es que algún día te volveremos también a molestar. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Saludos a la audiencia y gracias por el llamado. Te mando un gran abrazo y que terminen bien el fin de semana. Muy bien. Y de esta manera vamos llegando al final de esta edición de hoy de Multitud con esta conversación con Gustavo Girado, que seguramente nos ha dejado pensando sobre nuestra relación bilateral con China, pero también sobre la historia, la política, el diseño y las lógicas que maneja una potencia que desconocemos olímpicamente en la Argentina. Nos estamos despidiendo de esta manera hasta el próximo sábado en nuestro horario habitual de la hora 12 y les deseamos a todas y todos un muy buen fin de semana. Chao.